bienvenidos a Puro Galaxy, el programa que tiene para ti la información más completa de tu equipo galáctico, con entrevistas, estadísticas, biografías de los jugadores y sin faltar tus comentarios a nuestra línea del 520-1330. Así que prepárese, porque aquí inicia Puro Galaxy, donde las sorpresas son parte del programa. Puro Galaxy. ¡Comenzamos! Es que gola y gol en la Azul Familia. Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía aquí a través de KW, KW370M y ESPN Deporte Radio, casa oficial del equipo del Galaxy de Los Ángeles. Le agradecemos también ya a nuestros compañeros, al señor Luis Castillo que se va, a Florecita que se va, el gato que... Vinieron unas muchachas y se lo llevó Norguto. A don Rolando que se queda ahí trabajando ya todo listo para lo que va a ser el partido del día de hoy. Yo soy su amigo Gasparín, gracias por estar con nosotros el día de hoy en nombre de mi compañero Armando Aguayo. El día de hoy pues yo le traigo toda la información de lo que sucede y acontece en Puro Galaxy, familia. Y es que el equipo del Galaxy Los Ángeles ya se prepara para lo que va a ser el partido del día de hoy. Hay que recordar que viene de una victoria muy importante por parte del equipo del Galaxy de Los Ángeles, donde pues le pegan allá al equipo del Chicago, y de esa manera pues vienen con un triunfo importantísimo dentro de lo que es el equipo del equipo del Galaxy de Los Ángeles, donde pues ahí ya se sienten más tranquilones. Cabe destacar que el DC United viene de perder, y de perder doble se puede decir, porque en dos torneos diferentes perdió su compromiso previo a llegar a este del equipo del Galaxy de Los Ángeles. Que te le platico en detalle cómo está también la tabla, cómo están los puntos para cada uno de los equipos, y también a pesar de que el equipo del Galaxy de Los Ángeles tiene su compromiso el día de hoy ante el DC United, pues ya tienen en la mesa, ya tienen en la mira, ya tienen en el pizarrón, ya tienen ahí guardadito en la mochila el próximo partido ante Chivas USA. Así es que le invitamos para que usted pues viva ambos partidos, ambas acciones aquí a través de KW, KW 1330M y ESPN Deporte Radio, la casa oficial del equipo del Galaxy de Los Ángeles, la casa oficial de usted y de 1330M y ESPN Deporte Radio. Así es que, pues gracias por estar con nosotros, y nos arrancamos precisamente con la información de lo que estará sucediendo el día de hoy, donde el equipo del Galaxy de Los Ángeles, como le platico, la semana pasada pues viene de ganar un partido muy importante ante el equipo del Chicago, 2-0 fue este marcador, donde por ahí el equipo del Galaxy de Los Ángeles pues tenía que buscar un partido muy importante ante el cuadro de Cuauhtémoc Blanco, y que con esta situación por ahí el equipo de Los Ángeles tenía que conseguir una victoria de 3 puntos para seguir hacia el frente en esta carrera que pues se van cerrando. Ya quedan exactamente 8 partidos con el del día de hoy para terminar la temporada regular, y el equipo del Galaxy de Los Ángeles pues tenía que ganar porque había perdido el sábado 15 ante el equipo del Seattle. Entonces ahora tenía que buscar una victoria para empezarse a acomodar, porque el equipo del DC United pues es un equipo fuerte, un equipo que siempre han peleado. En lo que va hasta el momento de ambas escuadras, del DC United y del equipo del Galaxy de Los Ángeles, se han visto las caras 33 ocasiones. Por ahí está pues la situación con 3 en favor del DC United, con 15 en favor del equipo de Los Ángeles, 5 partidos que han terminado en empate. Y en esta temporada del 2009, ambas escuadras pues solamente se vieron las caras en 2 ocasiones. La primera vez fue el arranque de esta temporada, el domingo 22 de marzo, cuando arrancaron por primera vez en el torneo ya en esta temporada. Y por ahí el equipo del Galaxy de Los Ángeles y el equipo del DC United terminaron con un empate de 2-2. 2-2 fue el empate. Cabe destacar que por ahí Landon Donovan produjo 2 goles, uno al minuto 80 y el otro al 85, pero posteriormente habían anotado el equipo del DC United por parte de Gómez al minuto 46 y al 62, y con ello el equipo del Galaxy Los Ángeles terminó rescatando un puntito en el arranque de esta temporada. Son solamente 2 partidos que le toca vivir en esta temporada, estos 2 equipos dentro del torneo regular, Y ese segundo partido es el día de hoy, donde por allá en el RF Kennedy, pues ya se están preparando para lo que va a ser el partido. Esperaban una excelente entrada. La afición estuvo muy atenta en esta semana para comprar los boletos. Todavía está a la expectativa de David Beckham. Mucha gente todavía tiene ganas de ir a verlo, tiene ganas de ir a disfrutar de su fútbol. Y un Landon Donovan que pues se vio metido en la polémica extraoficial, digo extraoficial porque esto se rumoraba en los pasillos, se rumoraba entre la prensa, se rumoraba fuera del equipo, y pues decían que el equipo de las Águilas del América podría ser una opción para Landon Donovan al terminar la temporada. ¿Por qué? Porque termina su contrato con el equipo del Galaxy de Los Ángeles, y también mencionaban que si es que no podría encontrar algún equipo allá en Europa, pues la opción podría ser las Águilas del América. Levantó la polémica, estuvo la situación de que sí, de que no, de que sí. Algunos decían que qué bueno que fuera, otros que pues no. Otros que debería de irse mejor para Europa en vez de ir para México, que no tiene nada que ir a demostrar a México. Y bueno, al final de cuentas esto es solamente una mínima, una pequeña posibilidad para el Capitán América Landon Donovan de que pueda suceder esto, en que se pueda ir para la capital mexicana con las Águilas del América. Y saludo a mi compañero y amigo Rolando el Veloz González, que da mucho gusto estar con usted, Rolando, en el día de hoy. ¿Cómo está, Rolando? Bueno, pues aquí dándote una manita, mi estimado Gasparín, porque la jornada va a ser larga. Va después de Pro Galaxy, cuando viene el partido Galaxy contra el City United, como dijiste. Continuando con este tema que ha levantado polémica, el de Landon Donovan. Ya el presidente de las Águilas Mexicanas, el señor Michelle Bauer, pues dijo, no, pues Landon Donovan, no, porque primero porque se cerró ya el cuadro de registros. Sí, las transferencias quedaron ya. Exactamente, ya no hay nada. Le cuestionaron, y para el año próximo, bueno, no se puede hipotecar un futuro, pero yo sí les digo una cosa. Si a mí, como presidente de la América, dice Michelle Bauer, me ponen en este momento a decir, tiene a Cuauhtémoc y tiene a Landon Donovan, yo les aclaro, preferiría a Cuauhtémoc Blanco, porque ya lo conozco, porque sé cómo juega, porque sé las lesiones que tiene, porque sé cómo es su comportamiento dentro y fuera de la cancha. Y aunque Landon Donovan, seguía apuntando el presidente americanista, es una persona con una amplia cultura, muy educado, sé que no habría problema internamente, pero no sé, aunque tenía que presentar algunos exámenes médicos, cómo podría llegar. Landon Donovan no ha pronunciado ninguna palabra con respecto a esto, que un hermano del expresidente de Galaxy, de apellido Lalas, hermano de Alexis Lalas, dio a una revista de deportes en los Estados Unidos. Eso fue lo que levantó toda la polémica, pero el mismo Landon Donovan no se ha pronunciado al respecto. Si a Landon Donovan en este momento le presentan ir al fútbol europeo o al fútbol mexicano, fíjese, si le presentaran, estoy yo convencido de que preferiría jugar mejor en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque sería una nueva experiencia. Además de ello, estaría cerca de su familia. Él pues vive con su novia, pero además de ello, pues quiere estar siempre muy cerca de su mamá. Ahora, si en el fútbol europeo, Landon Donovan estuvo en dos ocasiones con el Bayern de Múnich de la Bundesliga. En la primera ocasión fue por contrato. Él llegó a requerimiento del director técnico del Bayern Múnich. Y en la segunda ocasión, él llegó porque el famoso receso que hay entre un torneo y otro en la MLS, pero fue sin ningún compromiso. Le inscribieron, sí, le inscribieron en el Bayern Múnich, pero no jugó. En la primera ocasión sí jugó porque llegó, repito, a requerimiento del técnico, pero en la segunda ocasión no. Así es que yo creo que siempre hablar de una posible transferencia, pues no es raro. ¿Cuántas veces se ponen jugadores en Europa? ¿Cuántas veces se ponen jugadores en otros equipos? Pero del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, ¿no? La verdad que sí. Yo creo que si Cuauhtémoc Blanco quiere quemar sus últimos cartuchos y quiere regresar al fútbol mexicano, lo va a hacer con el América. Y ahí estoy yo totalmente seguro que si le ponen a los dos, pues entonces va a llegar Cuauhtémoc. Pero me dirán, pero Cuauhtémoc es mexicano y Landon Donovan es estadounidense. Pero es que juegan en el mismo puesto. Sí. Los dos son en la misma posición, entonces no pueden tener dos jugadores buenos en el fútbol con las mismas características. Sí, porque ahí se hace mosca uno al otro, entonces la situación pues no lo dejaría florecer ni a un Cuauhtémoc Blanco, que ya prometieron, ahí sí está la promesa hecha de palabra de que va a regresar a vestir la playera de las Águilas del América, y un jugador como Landon Donovan, que como usted bien menciona, está en la misma posición, y que pues estaría de más, estaría de sobra, estaría para estar en la banca, y eso la verdad que pues creo que no merece el equipo de las Águilas del América, ni tampoco sus seguidores, y pues son situaciones que posiblemente pues estaban llevando a cabo, se levantó la polémica, y al final de cuentas, pues es solamente ese pequeño rumor de la mínima posibilidad que podría suceder con el Capitán América del equipo del Galaxy de Los Ángeles. Pero bueno, aparte de todo eso, él no le afectó, él no le molestó. Para nada. Él no sintió la piedrita en el zapato por esta situación. Al contrario, se despachó ante el equipo del Chicago Fire con un tremendo golazo, Rolando. Le filtran la pelota, casi media cancha. Él se, como dicen por ahí, se sube en la motocicleta. Y ni el polvo le vieron. No. Y aparte, no. Pues ella. Ni la placa sí, le vieron, sí. ¿No? Sí, la verdad sí. Que sí. Bueno, al regresar, ya, Rolando. Ya principio las molestias, ¿no? Que ahí aquí no está comercial. Y vamos a la pausa, regresamos. Esto es Puro Galaxy, venga. Y estamos de regreso. Esto es Puro Galaxy. Y es que ya huele a partido, que estaremos directamente desde el RF Kennedy el día de hoy, el DC United enfrentando al Galaxy de Los Ángeles. Ahí estaban nuestros compañeros también mencionando los de la televisión en inglés, que cuando corres de esa manera hasta pierdes pues lo que es el rumbo, el balance, y Landon Donovan, con su calidad, con su señoría, con su carácter, pues no dejó ir nada de lo que fue esta oportunidad. Así es que pues felicidades, la verdad que excelente trabajo por parte del Capitán América, demostrando su calidad, demostrando su hegemonía, demostrando pues ya lo que es su veteranía dentro de lo que es la MLS, el fútbol, y con su equipo del Galaxy de Los Ángeles, una piedra angular. Cabe destacar que el equipo galáctico empezó con muchos empates, empezó siendo el rey de los empates en lo que fue esta temporada. Hubo pues ocasiones como el mes de mayo, que arrancó solamente un partido, los demás puros empates. Le sucedió algo similar en el mes de abril, puros empates, solamente perdió uno ante Colorado. Arrancando la temporada, arrancó con empate, y la verdad de que los empates, pues hay que recordar que solamente dan un puntito, no daba mucho, no daba suficiente para poder salir adelante, pero el equipo del Galaxy de Los Ángeles regresa el número 23, regresa David Beckham, regresa para primero que el público pues le reclamara el por qué se fue. Hubo pancartas que expresaban su enojo, que expresaban su descontento, y él calmadito, aguantando. Obviamente que sí hubo el momento en que se desesperó y ahí retó a un aficionado, pero hasta el momento, como dicen por ahí vulgarmente, ha aguantado vara, ha estado aguantando la lluvia que se le vino encima, y el equipo del Galaxy, el equipo de Los Ángeles, el equipo de los Spice Boys, está en el segundo lugar de la conferencia del oeste. Ahí está, el trabajo, vienen a la alza, vienen subiendo, vienen manejando muy bien las cosas, y el partido del día de hoy en el RF Kennedy parece que no va a ser la excepción. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente el número 23 acerca de este compromiso, acerca de lo que es el partido que estarán enfrentando el día de hoy allá en el estadio del RF Kennedy. Es mi MLS debut, so great fan base there. It's always a great atmosphere. So dice que es una gran atmósfera para lo que va a ser el partido del día de hoy. Vienen bien, con el ánimo alto después de haber ganado en Chicago. You gotta want to score against Wicks, that's for sure. You know. That's another tough place to play. Ahí estamos escuchando a Alan Gordon, el cual está tratando de conseguir un gol más para el partido. August, so it's going to be tough, but Dice que va a ser no muy fácil el partido, va a ser parejón. Está hablando ahora nuestro buen amigo AJ de la Garza. Está pues recordando que también por acá pues va a estar viendo a sus amigos y que es un partido muy importante para el equipo del Galaxy, un partido muy importante porque, como le reiteramos, la próxima semana van a verse las caras con quién, con el rival de casa, con el enemigo de patio, con el que le quieren ganar directamente cuando siempre se enfrentan. Y estamos hablando del equipo de Chivas USA, un partido muy importante que usted podrá vivir aquí a través de KW 1330M y ESPN Deporte Radio. Este está pactado para las 8 de la noche el próximo día, sábado 29, así es que le hacemos una muy cordial invitación para que usted nos acompañe para este partido, usted sea parte de la historia y pues viva lo que es este compromiso entre ambas escuadras de Chivas USA y del equipo galáctico. Así es que le recuerdo, estos son los compromisos que se estarán llevando a cabo ya dentro de la jornada. Déjeme platicarle que para el equipo del DC United, la próxima semana va a ir a visitar el equipo del Chicago. Así como ya le mencioné, para la próxima semana el equipo del Galaxy estará recibiendo a Chivas USA. Y también le platicamos que dentro de lo que es la tabla general, el equipo del DC United por el momento aparece en la cuarta posición. Está con 28 puntos. Arriba de él está el Columbus en la Conferencia del Este con 39 puntos. 35 tiene el equipo del Chicago. Toronto tiene 30. El DC United tiene 28 puntos. De los 21 partidos que lleva jugados, el DC United ha ganado tan solo 6 partidos. Tiene 10 empatados y 5 perdidos. Esto le da un total de 28 puntos. En la misma Conferencia del Este, abajo del DC United está el New England Revolution, que tiene 27 puntos. El Kansas City Wizards con 21. Y el peor equipo de la Conferencia del Este, el Red Bull. Así es que bueno, ahí el propio Osorio tuvo que renunciar. Tuvo que decir adiós. Tuvo que apartarse de lo que fue el equipo del Red Bull. Para pues dar chance a que alguien más venga y haga lo suyo. Porque en esta ocasión el profesorio pues no pudo con el paquete, no pudo con el equipo del Red Bull. Y hablando de la Conferencia del Oeste, aquí donde está el equipo galáctico, el primer lugar le pertenece al equipo del Dynamo Houston. Un Dynamo Houston que pues está en el primer lugar con 39 puntos. El primer lugar que está a 5 puntos del equipo del Galaxy de Los Ángeles. Y esto es algo muy importante porque hay que empezar a mantenerse en los primeros lugares, porque contando la fecha del día de hoy, faltan 8 partidos para el equipo galáctico. Entonces tendrán que luchar, tendrán que pelear, tendrán que buscar de la mejor manera, de esos 24 puntos que quedan, tratar de conseguir los mayores posibles. ¿Por qué? Porque hay que asegurar el primer lugar, hay que asegurar una de las posiciones para pasar a la siguiente ronda, y eso es lo que obviamente quiere la gente de Los Ángeles, la gente del Galaxy. Y es por eso que pues tienen que mantener el ritmo, vienen de ganar su partido ante el equipo del Chicago, le reitero, el pasado día miércoles, y tendrán que seguir por ese camino si es que quieren mantenerse en el primer lugar. Abajo del Galaxy está un Seattle que viene por buen camino, un Seattle que ha hecho buen trabajo, un Seattle que logró 32 puntos hasta el momento, está a tan solo 2 puntos del Galaxy, y van a tener que seguir acelerando el Galaxy para despegarse de Seattle. Por su parte, Colorado tiene 30, lo mismo que Chivas USA. Real Salt Lake tiene 27, el FC Dallas tiene 23, y en el fondo, el equipo de San José con tan solo 17 puntos en esta temporada. Es importante saber que estos equipos, obviamente, pues todavía van a tener su oportunidad de tratar de levantar. La gente como de Nueva York, la gente como de San José, pues ya se vería muy difícil y muy complicado que busquen uno de los boletos para la siguiente ronda. Pero por su parte, el equipo del Galaxy, de los 8 partidos, incluyendo el del día de hoy ante el DC United, le resta nuevamente para la próxima semana el partido de Chivas USA. Después, para el sábado 12 de septiembre, estarán enfrentando a Dallas. Posteriormente, el día 19, sábado en septiembre, ante Toronto. Y para cerrar el mes de septiembre, cuando ya los chamacos regresan a la escuela, estarán enfrentando el día 26, el sábado, a Columbus Crew. Para octubre quedan 3 partidos. estarán enfrentando a Chicago Fire. Vienen para acá. El equipo del Galaxy de Los Ángeles estará recibiendo a Chicago y a Cuauhtémoc, que va a ser muy importante este partido. Son de los boletos que la afición pide con mucha anticipación. Si usted quiere estar presente para este partido, para el mes de octubre, le reitero, es viernes 2, va a ser el viernes 2 a las 8 de la noche. Ya es un buen horario, es fin de semana casi, y ya es bueno para ir a disfrutar del partido. Así es que le invito para que usted consiga sus boletos para que usted pueda estar presente para este partido. Usted puede ir directamente a las taquillas, al Home Depot Center, y pida boletos para este compromiso antes de que se vayan a terminar, antes de que se vayan a agotar los boletos para este partido. O también llame al 1-877-3-GALAXY, 1-877-3-GALAXY, y consiga sus boletos para este partido ante el Chicago Fire, que pues promete que va a estar full, va a estar lleno, va a estar hasta las manitas, va a estar hasta el tope. Y este partido, le reitero, es para el próximo 2 de octubre aquí en casa, en el Home Depot Center. Y bueno, déjeme decirle también que para cerrar lo que va a ser el torneo regular, estarán enfrentando al Dynamo Houston en el mes de octubre, también el día 18, y el último partido, el 24 de octubre, será ante el equipo de San José Earthquake. Así es que una jornada que tendrán que buscar esos puntos, una jornada que tendrán que buscar de la mejor manera de los 24 que restan, pues tratar de sacar el máximo posible y asegurar así lo que va a ser una primer posición. ¿Qué es lo que puede suceder el día de hoy? ¿Cómo van a poder salir a la cancha? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que podría haber? Bueno, pues déjeme decirle que por parte del equipo del Galaxy de Los Ángeles están asegurando la presencia de sus dos más importantes jugadores, como es Landon Donovan y también David Beckham. En la portería estaría Ricketts, la defensa estaría AJ de la Garza, estaría también González, Bell Harter y también Donovan. Por lo que va a ser la media cancha, estaría Migliorianzi, Beckham, Donovan y Eddie Luis. Y al frente estaría McGee y también Kirovsky por parte del equipo del Galaxy de Los Ángeles. Vamos a ver qué es lo que sucede. Recuerde que el día de hoy se vive este partido directamente desde el RF Kennedy Memorial. Y este partido usted lo vivirá aquí a través de 1330M y ESPN Deporte Radio. Vamos a ir a la pausa, pero regresamos con más en esto que es Puro Galaxy. Venga, vámonos. Regresamos aquí en eso que es Puro Galaxy, familia. Así es que bueno, váyanse preparando porque ya en unos minutitos más estaremos arrancando con la previa del partido del día de hoy. El DC United allá en casa en el RF Kennedy recibiendo al Galaxy de Los Ángeles. Así que le invitamos para que usted pues disfrute de este partido. Partido de dos equipos de mucha, mucha experiencia aquí en la MLS. Dos equipos que quieren conseguir estos tres puntos. ¿Cómo estarían las posibilidades de ganar el equipo de casa, el equipo del DC United? Estaría logrando 31 puntos y parcialmente se estaría colocando en lo que sería la tercera posición de la Conferencia del Este. En cambio, el equipo del Galaxy de Los Ángeles tiene 34 puntos. Si ganara este partido de visita, el equipo del Galaxy estaría cosechando 37 puntos. Todavía estaría abajo del Dynamo Houston, pero se alejaría del equipo de Seattle por 5 puntos. Esto es muy importante porque le da ese espacio, le da esa tranquilidad al equipo del Galaxy de no estar tan presionado con un equipo que le venga pisando los talones. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. En el caso de empatar, el DC United llegaría a 29 puntos, se quedaría en la cuarta posición parcialmente. El equipo del Galaxy llegaría a 35, se quedaría también en la segunda posición. Pero obviamente que los equipos tienen que sumar para tratar de descansar, para tratar de dormir tranquilos y de ir soñando con lo que sería pues ya una fase eliminatoria dentro de lo que es la MLS. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que pasa. Le quiero invitar también para que usted nos acompañe para el próximo partido, donde el equipo del Galaxy Los Ángeles estará enfrentando a Chivas USA. Así que le quiero invitar para que usted nos acompañe. El primer partido que se llevó entre ambas escuadras terminó empatando 0-0. Eso fue el pasado 11 de abril, cuando el equipo del Galaxy de Los Ángeles se enfrentó a Chivas USA. Posteriormente se enfrentaron en agosto, el 29 de agosto. Se estarán enfrentando a estos dos equipos, así es que le invitamos para que usted nos acompañe, que va a ser ya el próximo día sábado este partido ante el equipo de Chivas USA, que es el segundo de esta serie de dos partidos que tienen ambas escuadras de Chivas USA y del equipo de el Galaxy de Los Ángeles. Que le invito para que usted nos acompañe. Y le reitero, en el primer partido terminaron empatando 0-0 entre ambas escuadras, entre ambos equipos de Chivas USA y de Galaxy de Los Ángeles. Y la cita es para que usted nos acompañe, porque ese partido será acá en casa de ambas escuadras, en casa del equipo de Chivas USA, en casa del Galaxy, que en este caso el equipo galáctico estará como local, Chivas estará como visitante. Y es un partido importante, un partido de los llamados de 6 puntos, porque se alejaría más del equipo de Chivas USA, y esto es importante para estas dos escuadras. Que le invitamos para que usted nos acompañe, para que usted participe de lo que va a ser el partido del día de hoy, y también para los restos de los partidos que quedan acá en casa, que sería en casa, sería ante Chivas USA el próximo sábado, el sábado 12 de septiembre ante el FC Dallas, el sábado 19 de septiembre recibiendo a Toronto, posteriormente el 2 de octubre recibiendo al Chicago Fire, y el último partido de la jornada regular y el último partido en casa será el sábado 24 de octubre, cuando reciba al equipo de San José Earthquake aquí en el Home Depot Center. Así es que le invitamos para que usted nos acompañe, para que usted viva y disfrute lo que es este partido, lo que es este compromiso. Y por ahí le queremos dedicar a todo lo que es la barra, lo que fue el gol de la semana pasada de Landon Donovan. Así que vamos a escuchar nuevamente cómo arranca Landon Donovan, cómo aprecia y cómo bien lee la jugada. Desde media cancha le mandan por ahí el filtrado, el balón, aprovecha lo que es el espacio y anota el gol. Así es que revivimos nuevamente lo que fue el gol de Landon Donovan. McGee, Donovan, look at that sprint from Donovan, picking it up as he goes, in the box is Donovan, his shot, and a goal for Donovan, turn it up again. Bien el pase de McGee, Landon Donovan se sube en su automóvil último modelo y aprovecha bien lo que fue pues esta oportunidad, ese gol, y por ahí obviamente que ya se preparan para lo que es este partido, un partido muy interesante. Le queremos invitar para que usted también vaya y asista a los entrenamientos del equipo del Galaxy de Los Ángeles. Recuerde, el equipo del Galaxy de Los Ángeles entrena a las 10 de la mañana. Normalmente, como hoy que le toca un viaje, descansan el día lunes, pero ya el martes, miércoles, jueves y viernes, después de las 10 de la mañana, cancha número 4, en lo que son las primeras canchas ahí, en la entrada principal del estadio de Carson, California, usted puede disfrutar del equipo del Galaxy de Los Ángeles. Es que yo le hago esa invitación. Vaya, llegue usted con su jersey del equipo del Galaxy. Consiga sus fotografías, consiga sus posters. Algo que por ahí nos preguntaban nuestros buenos amigos, que dónde pueden conseguir playeras originales del equipo del Galaxy. Puede ir usted a las diferentes tiendas que hay de deportes. Si usted tiene alguna preferida, pues vaya con ellos, alguien que usted conoce ya de mucho tiempo. Recuerde, muchas tiendas aquí en el área de Los Ángeles, pero si usted quiere ir ahí directamente en el Home Depot Center, también ahí hay una tienda con playeras, obviamente, 100% oficiales, así es que usted tiene la oportunidad, usted tiene la chance, usted tiene esa ventaja de llegar ahí mismo al estadio, de conseguir ahí mismo su playera. Y la verdad es de que los grandes jugadores, todo el equipo es muy accesible, ya sea Landon Donovan, ya sea David Beckham, ya sea McGee, ya sea Eddie Lewis, ya sea el mismo Donovan Ricketts, cualquiera de los jugadores del equipo del Galaxy de Los Ángeles, son muy accesibles. Es que le invito para que usted vaya, visítelos. Los entrenamientos, lo reitero, duran normalmente como eso de las 11:30, 12 es cuando van saliendo ya del entrenamiento. Usted se le acerca y son muy amables los jugadores del equipo galáctico. Así es que yo le invito para que usted aproveche esa oportunidad. Muchas de las ocasiones nos gustaría tener colgada ahí en la oficina, nos gustaría tener colgado en el negocio, nos gustaría tener colgado, como así el gato tiene ahí en su cuarto, la playera del Galaxy con la firma de todos los jugadores. Usted también aproveche, vaya, lleve su playera. La verdad que es muy bonito tener un recuerdo, y especialmente con jugadores importantes, con jugadores grandes, con jugadores que han marcado buenos goles, con jugadores que han dado pues por ahí buenos partidos. Usted puede ir, usted puede llegar. Hoy se encuentra a todos los jugadores cuando van saliendo del entrenamiento, su firma, y con mucho gusto le van a ayudar y le van a dar por ahí la firma para que usted pueda disfrutar de su recuerdo. Y así es que quiero invitar a la familia para que usted nos acompañe en lo que es el partido del día de hoy. Este partido va a ser muy importante. Restan con el partido del día de hoy 8 compromisos al equipo del Galaxy de Los Ángeles. Es un partido muy importante para el equipo de casa, un partido muy importante para la gente del Galaxy, un partido donde pues ya van en el repunte y obviamente no quieren dejar nada para lo que va a ser la posteridad. Quieren conseguir lo más que se pueda de los 24 puntos que hay en disputa. El día de hoy es un buen partido, el día de hoy se espera un lleno total para este partido. La gente ya comienza a llegar para este compromiso, así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que pasa. Usted le invito para que lo disfrute también aquí a través de la señal oficial del equipo del Galaxy de Los Ángeles a través de 1330M y ESPN Deporte Radio. Un compromiso muy importante para todos ustedes. Un compromiso que le queremos agradecer para que usted lo viva con la voz oficial de Rolando el Veloz González y el día de hoy de este su servidor Celso Gaspar Gasparín. Así es que le invito para que usted nos acompañe, para que usted disfrute de lo que es la programación aquí en casa y que de esa manera usted pueda disfrutar del partido de el Galaxy de Los Ángeles. Prometen que el día de hoy va a ser un partido pues también importante. Ya escuchamos a AJ de la Garza en lo que era esa conferencia de prensa, donde pues él decía que va a ser un partido nada fácil, un partido que van a buscar de una o de otra manera conseguir ese gol, y es algo muy importante para ambas escuadras. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que pues resulta de este partido tan importante acá en el estadio del RF Kennedy. Así es que es un partido que usted va a poder disfrutar con la narración de mi compañero Rolando el Veloz González y de este su servidor. Y déjeme reiterarle que por ahí en lo que es la programación de este partido, cómo los está parando el señor Bruce Arena para el día de hoy. En la portería pues está Donovan Ricketts, este jugador jamaiquino que llegó y que ha hecho un buen papel en lo que es la llegada para este equipo del Galaxy y que ha hecho buen trabajo en la portería. De ahí le van a estar acompañando AJ de la Garza en lo que es la defensa. También estará nuestro buen amigo González, Omar González. Estará también el jugador Berhalter con el número 16. Estará Tut Donovan con el número 2. Y en lo que es la media cancha le estarán acompañando por ahí Migliorazzi. También estará David Beckham, Landon Donovan y también Eddie Lewis. Y al frente, los hombres que van a estar encargados el día de hoy de lo que es conseguir los goles, de conseguir las anotaciones, estaría Magui con su número 18 en la espalda, Mike Magui. Y también estaría por ahí este jugador Kirovsky, así es que vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo aparece este Jonovan Kirovsky con lo que va a ser la puntería afinada para el día de hoy. Cabe destacar que por parte de la gente del DC United, los hombres que estarán buscando los goles para este compromiso, para este partido, sería Santino 40, que está al frente de la mano de Luciano Emilio, un jugador también muy importante dentro de la MLS. Atrasito de ellos estará en lo que es la media el jugador Cristian Gómez con su número 10. Le estará acompañando también ahí en lo que es la media el jugador Fred, le estará también acompañando Sims, estaría también por ahí este jugador John DiRamondi, en tanto que también estaría Walls con su número 22, Ronnie Walls. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa en este partido entre el DC United y el Galaxy de Los Ángeles. Por mi parte es todo, determina lo que es Puro Galaxy, le invito para que se quede porque llega el partido del día de hoy, DC United contra Galaxy de Los Ángeles. ¡Vámonos!